Dandy Rock Club. Descubrirás el smoking, se arma en nuestro club. Pertenecer, estatus, registrar sangre azul. Gente como uno, gente común.